al cielo tantas noches me ve muy triste. Y es que tú eres la leña que enciende el fuego de mi pasión. Y si no estás conmigo, no hay luz ni sol. Y hasta la luna llora al verme triste y también llorar. Te necesito, vida, de pronto amor. Esta soledad me está matando. No puedo más estar sin ti. Solo vivo por este amor. Ven amor, consuélame. Necesito de ti. No puedo más estar sin ti. Solo vivo por este amor. Ven amor, consuélame. Necesito de ti. Y al cielo tantas noches me ve muy triste. Y es que tú eres la leña que enciende el fuego de mi pasión. Y si no estás conmigo, no hay luz ni sol. Y hasta la luna llora al verme triste y también llorar. Te necesito, vida, ven pronto, amor. La soledad me está matando. No puedo más estar sin ti. Solo vivo por este amor. Ven amor, consuélame. Necesito de ti.